las noches, vuelve cada día entrando por el día. Empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día al casarse para la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... su Mario, que es su Mario. Hoy, en La Buena Digestión, Amigo Pobre, La Luna de Masi, Los Clásicos Imprescindibles de la Chefa, El Estupidiario de la Radio y Los Inventos de Palacio. Bienvenidos al cuestionario de cultura general San Isidro Labrador Poco Mordedor. ¿Está preparada para demostrar que es una madrileña de pro? Por supuesto, esto es demasiado fácil. De lujo, comenzamos. Parque emblemático de la capital. Las tetas de Vallecas. Correcto. Cerveza madrileña. Mahou. Correcto. Partido gobernante. Cambio. Correcto. Grupo de rock madrileño. El Canto del Loco. He dicho rock. Rosendo. Correcto. Programa de humor radiofónico del Círculo de Bellas Artes. Quizás jazz. No, ni por asomo. ¿Podría ser libros? Menos aún. Quizá tercera edad. Que no, mujer, que no, que es La Buena Digestión. Suban los transistores porque ha llegado La Buena Digestión. Los hombres y mujeres que la lían en el Círculo de Bellas Artes entre granta gafapasta, un poco de nariz roja. A mi izquierda, derecha de público, ni más ni menos que Chío Domínguez. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pero ya lo he dicho, no estoy solo y no es la misma mujer que pone la misma voz, pero es que la chefa habla igual que la otra chefa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Hablemos a la vez para que se note que somos diferentes. Somos diferentes. Son diferentes. Pero si faltaban mujeres, tenemos una persona de público o una persona y medio, Mariloli, su bichito femenino, que es un niño. Hay que decírselo al padre, que no es un niño. Y por supuesto, todo esto está sonando, pinchando desde el CD, desde el PC, desde el YouTube, desde el FTP. Pablo, el hombre que camina por la noche, Nightwalker Manuel. ¡Bien! No tenemos la suerte de tener con nosotros la presencia de Lucas Trapaza, el hombre más ancho de espalda que ha pisado probablemente esta radio. Le queremos mandar desde aquí un besito muy especial y que se recupere de la pierna que tiene un poco desgarrada, aunque si tú quieres saber lo que es un desgarro... Bien, señores, hoy es 16 de mayo y ya lo decíamos la semana pasada, ayer 15 de mayo estuvimos en la calle como miles de ciudadanos, estuvimos protestando con un montón de gente aquí en Madrid, pero también en muchísimas otras ciudades, protestábamos contra los desmanes de los políticos corruptos, contra el poder de la banca, y también contra esa ley electoral injusta que solo favorece a los dos partidos mayoritarios, a los nacionalismos, en fin, gente que simplemente salíamos a la calle por ser ciudadanos hartos de la oligarquía de los poderosos y de una democracia deficitaria como la que tenemos. Y fue una manifestación, la de Madrid, preciosa, llena de gente de todas las generaciones, no solo jóvenes. Pese a que éramos miles, según los organizadores 50.000, al final hubo unos pocos altercados. Nosotros y también los convocantes condenamos la violencia, pero tanto la violencia de unos pocos locos que la lían y hacen la foto fea, también la violencia de la policía que reprimió de manera absolutamente desmesurada, y lo podemos decir porque estuvimos en primera fila, yes, we are, a los manifestantes que levantaban la mano y decían: estas son nuestras armas, y aún así se llevaron un porrazo. Y dicen algunos de los políticos de los que se presentan a las elecciones que esa violencia de unos pocos ha enturbiado totalmente el mensaje de las protestas de ayer y que ya no tiene validez lo que pedían esos miles de personas que pacíficamente salieron a la ciudad. Y yo me hago una reflexión, porque significa eso que, porque, por ejemplo, por dar un ejemplo cualquiera, que un directivo del FMI esté acusado de violación, ¿significa eso que todo el FMI es un ente violador? Porque algunos curas, por ejemplo, hayan sido condenados de pederastia, ¿significa eso que es la Iglesia Católica un nido de pederastas? O porque un partido político cualquiera español tenga como presidente honorífico al que fuera ministro durante el franquismo, ¿significa que ese partido es franquista? Sencillamente, como no creemos que estos silogismos puedan ser ciertos, no crean todo lo que oigan, no crean todo lo que digan, incluso no crean lo que nosotros estamos diciendo. No crean. En general sean agnósticos. Por favor, compruébenlo ustedes mismos. Pueden mirarlo en www.democraciarealya.com, porque lo que empezó ayer no ha parado, y en muchas plazas la gente se ha quedado acampada para seguir protestando. Ahora mismo en Sol hay cientos de personas acampadas. Solo voy a leer un pequeño texto que nos han pasado cuando hemos estado por ahí, cuando veníamos al círculo, que decía: ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque queremos una sociedad nueva que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos. Abogamos por un cambio en la sociedad y en la conciencia social. Demostrar que la sociedad no se ha dormido y que seguiremos luchando porque no nos lo merecemos, siempre por una vía pacífica. ¿Se han aburrido? Pues aún queda más. Porque esto es La Buena Digestión y sigue un textazo que nos pide que sigamos indignados. ¡Pero de cachondeo, eh! ¡Cachondeo! ¡Yo no me río! ¡A mí esta revolución no me mola! Someone who take care of me. ¡Wow! ¡Amigo pobre! Estoy tan indignado que hasta pierdo el acento chino. Segunda parte del texto de Stefan Hessel. Indignaos. Una verdadera democracia necesita una prensa independiente. Y la resistencia lo sabía, lo demandaba, defendiendo la libertad de prensa, su honor y su independencia del Estado, el poder del dinero y la influencia extranjera. Esto es lo que alivió las restricciones a la prensa desde 1944, y la libertad de prensa está definitivamente en peligro hoy. La resistencia solicitó una real posibilidad para que todos los niños y niñas franceses, y yo sumo amigo pobre de todo el mundo, se beneficien de las más avanzadas educaciones, sin discriminación. Las reformas ofrecidas en el 2008, amigo pobre, van contra este plan. Jóvenes profesores y profesoras cuyas acciones apoyo llegaron al extremo de negarse a aplicarlas y vieron sus salarios reducidos como forma de castigo. Se indignaron, desobedecieron, juzgando esas reformas demasiado alejadas del ideal de una escuela democrática muy al servicio de una sociedad de comercio y no desarrollando la mente inventiva ni crítica suficiente. Todas las funciones de la conquista social de resistencia están amenazadas hoy. El motivo de la resistencia, indignación. ¿Alguno se atreverá a decirnos que el Estado no puede afrontar, los gastos de estas medidas para ciudadanos nunca más? ¿Pero cómo puede existir hoy una falta de fondos para apoyar y extender estas conquistas si la producción de riqueza ha aumentado considerablemente desde el periodo de la liberación, cuando Europa estaba en ruinas? Al contrario, el problema es el poder del dinero, tan opuesto por la resistencia, y el gran hombre egoísta, con sus propios sirvientes en las altas esferas del Estado. Los bancos privatizados de nuevo han probado estar más preocupados de sus dividendos y de los altos sueldos de sus líderes que del interés general. Esta disparidad entre los más pobres y los más ricos nunca había sido tan grande, ni amasar fortunas y la competición tan incentivada. El motivo básico de la resistencia fue la indignación. Nosotros, los veteranos de los movimientos de resistencia de las fuerzas de combate de la Francia Libre, llamamos a la generación joven a vivir, transmitir el legado de la resistencia y sus ideales. Les decimos, tomen nuestro lugar, indígnense. Los líderes políticos, económicos e intelectuales y la sociedad no tienen que ceder ni permitir la opresión de una dictadura internacional, real o de los mercados financieros que amenazan la paz y la democracia. Hasta la próxima semana, amigo pobre. Hoy en el estupidiario de la radio, a mí también me pasa. Sí, porque yo también he tirado de la puerta cuando ponía claramente empujar. Yo de pequeña tampoco sabía qué hacer con el color blanco de los lápices de colores. Porque yo, por ejemplo, saco el móvil, miro la hora, lo guardo y ni idea de qué hora es. Odio que me despierten preguntándome si estoy dormida. Porque yo también canto las canciones en inglés como me da la gana. Mi madre me decía, como vaya yo y lo encuentre, y lo encontraba. Yo también creo que en humor amarillo molía gente. Siempre quise subirme a un taxi y gritar, siga ese coche. Seamos realistas, nadie haga una fila y saldrá en calma si hay un fuego. Yo, cuando toco el timbre y preguntan quién es, también digo yo. Yo nunca he terminado una goma de borrar, antes se me pierden. Ojalá tuviera por la noche el sueño que tengo por la mañana. Tronco, a mí mi cuarto se me desordena solo. ¿Abre fácil? ¡Los cojones! Bueno, yo me he muerto 19.985.322 veces por no haber enviado una cadena de emails. Yo también aprieto más fuerte el botón del mando cuando se gastan las pilas. Está probado. Siempre, siempre se me cae un calcetín cuando llevo un montón de ropa a la lavadora. Hola, buenas. Yo me llamo Visitación y os quería recomendar un programa de humor que se puede escuchar en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM, y se llama La Buena Digestión. Ay, no sé si lo he dicho ya. Bueno, es un programa de humor, entrevistas. Bueno, yo me lo paso muy bien y a veces me invitan, ¿no? Porque yo, la verdad, como dijo el filósofo, no hay día más perdido que aquel en que no hemos reído. Llegan todos los efluvios de Jamaica, lo que pasa que como Jamaica está lejos, a nosotros los efluvios de Jamaica nos llegan de Cádiz, que Marruecos está más cerca. ¡Ey, Máxima! Hola, buenas noches a todo el mundo. Hola, guapo. Hola. ¿Qué pasa, chicos? Ey, te agradecemos que nos des algo un poquito más tranquilito porque venimos muy revolucionados y necesitamos bajar un poco el tempo. Bueno, revolución y yo hablo también porque ya sabéis de quién hablo, ¿no? Oh, yeah, el más grande. El más grande de todos, sí. Sin lugar a dudas. De acuerdo con vosotros, porque el 11 de mayo la heladería tuvo un día entero dedicado a la música de Bob Marley. Oh, y 30 años de la muerte de lo que para mí ha sido un revolucionario aplicado a la música. Yo quiero probar el helado Bob Marley. ¡Me da miedito! ¿Cuánto? Un día nos podemos reunir y a puerta cerrada. Y derretirlo todo. Claro. Oh, sí. Bueno, ¡sois unos viciosos! Dinos algo de ese Negracor. Que, vamos, para mí ha sido más que un ícono de los porretas de todo el mundo y más que un simple músico. Ha sido un rebelde tercermundista y ha sido también la voz de los oprimidos, de los emarginados, ha sido la voz de quien no puede gritar. Puedo hacer un poco de historia, ya que el tema es un poco delicado y hace falta un poco profundizar, porque Bob Marley no todo el mundo lo conoce realmente, sino lo conoce a lo mejor por su camiseta y algún disco suelto como recopilatorios y cosas así. Cuéntanos de él. Bueno, principalmente Robert Nesta Marley, ese es su nombre original, nace de la unión de un soldado británico y una jamaicana. Y por su condición de mulato también será objeto de racismo en la misma Jamaica. Entonces una putada ya desde el principio. El ambiente tampoco es de lo mejor, es muy pobre y la única forma de vida son o delinquir o la música. Entonces a mitad de los 60 ya llega la primera radio americana, llega el soul y el rhythm and blues, y en Jamaica se transforma la música en ska y rocksteady, ¿no? Y el joven también, Bob Marley, en el barrio muy respetado, tiene un par de cojones que no vea y se gana el apodo de Tough Gong, que es como algo como un pequeño guerrero, que será más tarde también el nombre de su sello discográfico. Y luego juntos con sus dos colegas, Peter Tosh, que es un famoso ministro de la marihuana, y Bunny Livingston, forma The Wailers, y que se hacen notar con algún single como Simmer Down, que llega al número uno. Pero los ingresos son mínimos, ya que está muy mal pagado, y Bob cree firmemente que la única solución para seguir en la música es fundar una propia compañía. Así que para que conseguir el dinero se va a Estados Unidos, donde trabajará en el turno de noche en Chrysler y conocerá también la asquerosa política racial americana. Y en los pocos meses que se queda allí aprenderá mucho, que como el otro gran disidente nigeriano Fela Kuti, la época de Malcolm X, Panteras y de la protesta masiva por los derechos civiles de los afroamericanos dejaron una marca importante en la conciencia de Bob. Oh, yeah. ¿Estáis o estáis un poco perdidos? No, estamos totalmente. Lo que pasa es que he de decirte una cosa más y yo quiero escuchar ya Bob Marley, porque hoy estamos, venga que te habla, le damos al tema. Ya le damos al tema. ¿Algo último? A lo último, mira, la canción es War. Una letra impresionante. Por todas partes. Tenéis que disfrutarla, ¿eh? Pues señores, a tu salud. La piel de gallina. Everywhere is war. Until the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. It is a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. War. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers was in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage. I've been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. Miss a war. War in the east. War in the west. War up north. War down south. War, war. Rumors of a war. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary. And we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil. Van despacio. Hoy, alcohol y volante, caput fulminante. Hola, españoles. Soy el rey inventor y me llena de orgullo y satisfacción haceros la vida más sencilla y fácil con inventos y consejos prácticos. El otro día, mientras me tomaba un chupito de bourbon, veo en televisión, por el canal real que presenta Leticia, la cantidad de accidentes de circulación que hay. Y gran parte de la culpa de esto lo tiene la bebida, el alcohol, el agua oxigenada, la mercomina. No, no, no, esto no. Por mucho oxígeno que lleve el agua oxigenada, no se puede beber. La mercomina, aunque desinfecte la boca, no tiene un sabor como para tirar la gorra al techo. Pero volvamos al alcohol. Al escuchar esta terrible noticia, queridos súbditos, me digo la siguiente coplilla apurando mi chupito. Cuando quiero conducir y me hallo perjudicado, si no tuviera chofer de los presupuestos del Estado, fijo que me estamparía contra una zona de arbolado. Está más que probado. La repetida ingesta de alcohol en cantidades poco discretas nos lleva primero a un estado de euforia que hace que recites mi discurso de Nochebuena con la música del Padrino. A esta fase le sigue la de la pérdida de la vergüenza, en el que puedes meterte el dedo en la nariz sin pedir permiso y aún diría más, sin pedir perdón. ¿Perdón por qué? Por el perdigón. Casi inmediatamente viene la exaltación de la amistad, en la que eres capaz de abrazar a Zapatero y decirle al oído, citando al filósofo Aznar, tranquilo, ZP, España va bien. Luego pasas a una desinhibición sexual que hace que se te afloje la goma del calzoncillo porque la nutria pide salir a comer. Atala en corto porque en este punto ya no levantaría cabeza. Hay otro nivel muy divertido en el que cantas canciones regionales tirando pedorretas con el sobaco. Por último, tu situación es tal que ya meas en las farolas como los perros, haciendo el pino puente y sin bajar la bragueta. Al menos eso crees tú. Bien, pues esta situación, ya penosa de por sí, se ve agravada si no tienes el coche oficial con chambelán que haya bebido agua de vichy y que no haya probado la tarta whisky. ¿Cuál es mi consejo real, españoles? Sal con un amigo que esté tomando antibióticos. Y por consiguiente, el alcohol ni lo vuela. ¿Que no tiene coche? Fácil. Es cuestión de paciencia, sentarse en un banco y dormitar hasta ver amanecer desde la ventana del autobús, porque la embriaguez se supera, pero la estupidez no. Dicho esto, españoles, sobre todo a la chavalería súbdita, que si no conduces, bebe, sí, disfruta de buenos caldos. Pero si te pasas de la fase de euforia, jamás vas a recordar lo bien que te lo pasaste. Solo te quedará el amargo sabor a vómito de tu propio fracaso como ser humano. Este consejo os doy brindando con salud por la amistad, la libertad, la fraternidad, la buena paz, Zipi Zape, Tintín y Mortadelo y Filemón. Aparca el coche, cambia de afición. Follar no tiene contraindicación. Pero si esto está vacío. ¡Sofía! ¡Un gin tonic, por favor! Que yo sí tengo coche oficial. La llaman chefa de Call Me Fresh. Es la mujer que se dedica a bucear por internet. Chefa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues mejor, ya me recuperé. De a mí, no sé si habéis fijado la sintonía de la chefa, con perdón, no quiero ocupar mucho tiempo, pero que hay gente que hace de fondo. Soy con mi chefa, como loco. Pues nada, ¿qué tal estáis, chavales? Bien, me alegro de veros. Esto de que sea el lunes es lo que tiene. Divine. Pues nada, os quiero presentar un personaje que va a ser fundamental en vuestras vidas y hay que verlo. Es Delfín Quispe o Delfín hasta el fin. El último pez, el delfín. Pues vamos. No lo sé, pero es un tremendo personaje que parece que es de, me parece que es de Ecuador y tiene un estilo nuevo que es el tecnofolclore. Alright. Yeah. O sea, que eso, con eso te quedas loco. Entonces tiene una canción que es su gran hit, que se llama Torres Gemelas. Entonces es un tema bastante tremendo. Él empieza, está en su salón con su mandito a distancia en la mano y ve cómo se caen las Torres Gemelas y se le cae el mandito del susto. Un gran actor. Un gran, una gran interpretación. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Digno de Oscar. Y ve cómo se caen las torres y ya empieza a echar las manos a la cabeza, reza y ya, no puede ser. Pero bueno, vamos a ver cómo es Delfín. El martes 11 de septiembre del 2001, siendo las 8:46 de la mañana, Estados Unidos sufrió la mayor ofensiva de su historia, que culminó con la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. ¡No puede ser! ¡No! Y ahí ya esto es cuando ya empieza un poco la... que el pianito es tremendo. No ría y del pobrecito, chaval. Pobrecito. Entonces, bueno, tiene varios temas. O sea, tiene luego aparecer con un modelito de como cowboy de este que monta... ¿Cómo se llama esto? Los de rodeo, ¿no? Un poco. Y es blanco y negro y en gaucho, cada pierna... Gaucho es la palabra. Gauchito, gauchito. Pues en cada piernecita pone delfín así pegadito. Y está él, de fondo se ven las imágenes reales, porque además lo explica en una entrevista, son las imágenes reales de la gente llorando, de las Torres Gemelas cayéndose, y él está encima, más mal pegado que Superman, totalmente... ¿Qué hay que poner en YouTube, chefa? Bueno, Delfín hasta el fin, o Delfín lo que sea, porque es de lo que más sale, ¿eh? Porque es un gran ídolo. Además es guay porque está repeinado para atrás y se echa las manos a la cabeza, que no se sabe si se peina o está indignado también. Exactamente. Pues nada, tiene otros éxitos porque tiene un tema sobre los mineros de Chile que se quedaron en la... Y luego también uno muy interesante que es Israel, Israel, qué bonito es Israel. Pero unos grandes personajes que son la Tigresa del Oriente y Wendy Sulca. Muy heavy. Oh, yeah. Eso hay no que sé verlo. Si lo podemos escuchar así rápidamente mientras nos despedimos, mientras va sonando y va entrando el YouTube. Yo solo quiero decir que aquí acaba la buena digestión, así que queremos mandarle un besito muy especial a Pili, que hoy cumple años. Dice, ¿quién es Pili? Pues Pili, la de Kisco. ¿Esa? A aquellos que no sepan qué es lo que pasa, por favor, que se pasen por la Puerta del Sol y vean lo que está pasando. Búsquennos en www.labuenadigestion.es o en el grupo Facebook La Buena Digestión en Radio Círculo. Escuchen al Delfín, porque esto es Delfín. Las superestrellas de la canción popular, juntos por un mensaje de amor e igualdad. La pequeña Wendy, Delfín es Delfín y la Tigresa del Oriente. Got no home, ain't got no shoes.